creo que porque hago lo que me gusta, la madera es una satisfacción. Y yo arranqué en los años 2001, hace 13 años, juntando ramas y que la gente me regalaba madera de las madereras. Ahí empecé haciendo veladores, portallaves, portarretrato con reflexiones. Bueno, ahí fui buscando la beta, que me fue bien, por suerte, y dejé de lado un poco, empecé con el trueque y todas esas cosas, y después me incliné a la economía social, que me brindaron, no sé, con los brazos abiertos, y estoy hiper feliz. Entonces empecé a cambiar el rumbo para encontrar la beta, que es lo que quería la gente. Y bien lo que es madera, tablas para picada, para carne, la gente la usa todos los días, me incliné a eso. Igual que el mate y una bombilla artesanal. Con eso, bien, la voy peleando, me gusta. Como en el medio también, hace 6 años, fabricaba agujas de tejer. Era el furor de las agujas de tejer. Arranqué vendiendo en una feria que se hace en Aucha, que se hacía en Aucha, todos los domingos cargada con la madera, y encontré la venta de las agujas. Que hacía, yo qué sé, una docena por semana, y llegué a hacer 52 docenas por día. ¿Qué pasó? No, una locura, porque le vendí a todo lo que era Calabrini Ortiz, directo a los... con la que consumen acá. Pero como el brasilero experiencia. La plata hoy, creo en la economía solidaria, está de lado. Primero pensar en el otro y segundo pensar en uno. Es raro lo que digo. Sí, a ver. Si le va bien al otro, me va bien a mí. Que yo antes pensaba diferente. ¿El otro quién es? ¿Un comprador o un productor? Mi compañero, es decir, mi compañero o mi comprador. Sí. Mi compañero, yo tengo que favorecerlo para que lo que sea de economía social vayamos todos juntos. Sí. Ahora, si a mí me va bien y al otro le va mal, no, nos tiene que ir a todos bien. Sí. Y también, es decir, pensando en el otro, primero, que sería el cliente también, para ver qué le gusta. No puedo vender lo que a mí me gusta. Yo tengo que vender lo que él quiere. Entonces siempre pienso primero en el otro y después en mí. La pregunta que te quería hacer, la última. Vos hace 13 años que estás fabricando cosas. ¿Vos alguna vez pensaste en dejar de hacer esto y meterte a trabajar en una empresa de empleada, por ejemplo? ¿Nunca se te ocurrió? No. Trabajé pocos años de mi vida con bajo patrón, poquitos, 5 o 6, y siempre hice la mía. Salí de un local de vender ropa en pleno Florida, que ganaba muy bien, y vi la beta, hice lo mío, compré y vendí ropa. Es decir, siempre, o siempre tuve mi negocio, pero me gusta vender. Siempre la peleaste con lo tuyo, digamos. Nunca tuviste ese miedo de, es difícil, me voy a buscar un laburo seguro. Me gusta ser libre y primero que el miedo paraliza. Si bien tuve miedo en algunos momentos, porque cualquiera tiene miedo, sí. Pienso que